salsa, podemos participar y podemos cantar todos. ¡Vaya, que chavales! De los negros de La Habana, yo soy el negro más guapetón. Yo soy el más cumbachero que se pasea por el malecón. Las nenas se vuelven locas con este ritmo para gozar, porque dicen que yo tengo para un pam pam pam pam pam pam. ¿Dice qué? Nega, mueve la cintura. ¿Cómo? Nega, salta para acá. Déjame sentir mi negrita. Salta esta sabrosura. Mira que no puedo más. ¿Dice el coro qué? Sí, señores. Soy un macumbachero. Dicen que soy un negro chévere. Yo soy un negro guarachero. Guarachero. Sí, señores, dicen que soy un macumbachero. Con un sencillo homenaje para toda la gente buena, recordando a los soneros. Sí, señores, dicen que soy un macumbachero. Y como dijo Carle León, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, vaya. Oiga, señora, si usted no me quiere, otra. Ya verás. Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera. Siempre tú me esquivas de alguna manera. Si te busco por aquí, me sales por allá. Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más. Tú ves, llorarás. Señor, por tu mal comportamiento te vas a arrepentir. Bien caro tendrás que pagar todos mis sufrimientos. Llorarás y llorarás sin nadie que te consuele. Así lo tendrás en cuenta que si te engañas duele. ¡Ah, la, la, la, la! ¡Vaya! Después vendrás a mí pidiéndome perdón, pero ya mi corazón no se acuerda más de ti. Tú ves, oye, mira que llegó el negro más chévere de La Habana, Juancito Tucupey. ¡Chévere! ¡Hay sabor! Oye, mira que ando buscando a la morena más linda del mundo. Ven para acá. Ven, ven, morena, ven, ven, mi prieta. Mira que la gente se va a creer que ya tú no me respetas, mi prieta. Ven, ven, morena, ven, ven, mi prieta. Si tú no vienes yo formo un lío, oye, y me busco una escopeta. ¡Pum, pum! Ven, ven, morena, ven, ven, morena, morena, linda, morena. Oye, mira que voy para Santo Domingo, merenguito para ti. Camina bonito. Y el coro dice que... sabe lo bonito que es. Sabe lo bonito, sabe lo bonito que es, mamá. Sabe lo bonito que es. Oye, volverlo a hacer, te digo que es. Sabe lo bonito que es. Sabe, sabe, sabe, sabe, sabe lo bonito. Oye, qué chévere. Acompichao. Yo creo que esto solo saben muchos de ustedes. A ver si me ayuda a cantar. Tan solo percibiendo tu cariño. ¿Cómo dice? Yo vivo. Y mientras tenga, te seguiré queriendo, te seguiré adorando. Y será para ti todo mi corazón. Y será para ti todo mi corazón. Dice, monta mi caballo que está en la ¿cómo? Puerta, que está el camino real. Monta mi caballo que está en la puerta, que está el camino real. Quisiera, linda paloma, subirme a tu palomar, junto contigo volar, aunque a mí me falta un rayo, y montarme en el caballo que está en la puerta, que da el camino. Dice que sabrosa. Eso. Y dame tumbao. Eso. Muchas gracias al señor de las luces. Bueno, yo quiero que ustedes sepan que me siento muy contento de estar cantando a su lado. Viene su amigo que viene de Cuba, es su amigo Isaac Delgado. Por eso para mí es un gran honor, es un sentimiento profundo. Por eso quiero decirle que le canto a toda la gente que me quiera a mí en el mundo. Por eso cántalo, por eso gózalo. Y mira, por eso recuerdo un pentagrama bonito que hace muchos años cuando lo dije y ahora te lo repito. Y mira que le canto a la gente que dice el coro, La Habana entera. Ay, mira, para la gente que viene hasta que yo me... La Habana entera. Oye, como dice ese coro, mira, defendiendo la bandera. Ay, mira cómo dice la gente gozando, mira hasta que me muera. La Habana entera, La Habana, La Habana entera. La Habana entera. Oye, mira que se ha formado tremenda gozadera. La Habana entera. Yo quiero que la gente lo diga conmigo y mira que lo goce. Y mira cómo dice el coro, mira que lo cante, ¿qué? Oye, con esa clave, caballero, lo canta cualquiera. Oye, esta gente tiene sentimiento, tiene sabor. Por eso yo le canto, por eso yo lo gozo, por eso yo quiero. Ay, mira, que la gente lo diga hasta que yo me muera. Se formó la gozadera. Oye, se formó la gozadera. Suave, a ver. Me dijeron que hay mucha gente de Cuba por aquí, a ver, ¿no? Cun, cun, cun, quin, quin. Ay. ¿Y la gente de Puerto Rico dónde está? Oye, República Dominicana. Oye, está todo el Caribe aquí. ¿Y dónde está la gente de la Yuma, caballero? ¿Dónde están los americanos aquí? Que no los veo. Están también. Entonces, voy para Puerto Rico entonces. Dice que, oye, que yo lo canto y lo gozo bonito para Puerto Rico. Ay, mira cómo dice la gente, ¿qué dice? Para Puerto Rico. Oye, la gente lo goza y te lo dice bonito. Para Puerto Rico. Para Puerto Rico, yo se lo dedico, dice mi coro. Para Puerto Rico. Ay, mira, para Puerto Rico, cuando canto bonito. Para Puerto Rico y para Puerto Rico y para Puerto Rico, para Puerto Rico, cuando canto la rumba buena. Oye, oye, mira que la rumba se pone caliente, se pone buena. Para Puerto Rico. Ay, para Puerto Rico. Puerto Rico. Oye, y mira cómo dice mi gente bonita. Para Puerto Rico. Ese coro lo digo y te lo repito, ¿qué? Oye, mira, caballero, que se escuche más sabrosito. Oye, caballero, que salsa en este saloncito. Para Puerto Rico. Bueno, también un pedacito para la gente dominicana, caballero. Dice que también yo le canto, mira, a ese lugar tan bonito. Ese lugar tan bonito, mira, que se llama Santo Domingo. Y le canto desde La Habana, por eso también a la mujer dominicana y al hombre también. Oye, como dice el coro, que ay, mira que la gente lo canta bonito, que a dominicana. Ay, mira que la gente lo goza y dice a dominicana. Oye, mira, caballero, que lo canta Cuba, que es tu hermana. Tremenda gozadera. La Habana entera. La Habana, La Habana, La Habana, La Habana entera. ¿Qué? La Habana entera. Oye, como dice la gente sabrosa hasta afuera. ¿Qué? La Habana entera. Oye, La Habana, La Habana, La Habana entera. La Habana entera. Oye, se como la gozadera. La Habana entera. Yo quiero que la gente lo diga como quiera. La Habana entera. Y mira como dice el coro a mi manera. ¿Qué? Ay, mira, yo quiero que la gente lo cante hasta que yo me muera. Cantando con sentimiento, mira, defendiendo tu bandera. Se fumó la gozadera. Cun, cun, quin, quin, cun, cun, cun, quin, cun, cun, quin. Cun, cun, quin, quin, cun, cun, cun, quin, quin, cun, cun, quin. Cun, cun, quin, quin, cun, cun, cun, quin, cun, cun, quin. Cun, cun, quin, quin, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun